mundo que celebra tu fe. Somos una iglesia que vive tu fe. ¿Y cómo no celebrar y agradecer también la presencia de tantos pastores que en nuestras comunidades han hecho tanto bien?